cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Miércoles, terreno de cuarte.com, este espacio que tenemos, ya han escuchado ustedes las formas de comunicación que tienen con este programa y donde dedicamos estos minutos de radio a conocer un poco más las noticias tecnológicas, un tema de la semana y algún gadget divertido para acabar. Para ello es imprescindible saludar a Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y feliz año, Abel. Igualmente, feliz año a todos nuestros radio oyentes. Que esperemos que el 2008, un año de proyectos para todo el mundo, sea bueno también para este espacio y para vosotros. Seguro. Estamos un poco cojos, nos falta la figura de Luis, al que le mandamos un saludo porque está enfermo, ¿no? Luis está enfermo, yo también tengo la voz un poco tomada, pero bueno, aquí estamos. Pues te agradecemos doblemente estar con nosotros en esta edición, que aparte de las noticias, ¿de qué va a tratar, Abel? Pues vamos a hablar un poco de los clubes privados de compra. Luego contaremos un poco lo que es, pero vamos, es una forma de ahorrarnos dinerito, ya que después de las Navidades y todos los excesos que hayamos hecho, pues estaremos ya un poco pelados, pues vamos a poder ahorrarnos un poco de dinero a la hora de comprar determinadas cosas que pueden ser interesantes. Perfecto, pues eso será el tema que ocupe la gran parte de nuestro programa y comenzamos, si te parece, con las noticias tecnológicas, que supongo que alguna que otra habrá en estas fechas navideñas. Sí, hay menos, evidentemente la industria también se para un poco, pero funciona. Vamos a empezar con un rumor sobre la Xbox. Parece ser que es posible que el señor Bill Gates en el CES, que empezará la semana que viene y del que hablaremos, presente o intuya que pueda haber una Xbox 360 con lector de HDVD integrado. Muy bien. Ahora se vende por separado y es posible que se venda junto. Es lo que todo el mundo quiere, pero que Microsoft no es que se niegue a hacer. Podría ser un poco injusto para la gente que ya tiene comprada la Xbox 360 sin el lector de HDVD. Porque ahora lo verían con el integrado y ya estaría el lío montado, ¿no? Claro, porque si algún fabricante de videojuegos se le ocurre sacar un videojuego en formato HDVD, eso imposibilitaría que los usuarios viejos pudieran ejecutar ese videojuego. Pero de todas maneras, para esta campaña navideña no creo que esté. Para esta campaña navideña se está vendiendo muy bien la Xbox 360, no tanto como la Wii, que está totalmente agotada ya, ¿sí? Pero tiene buenas ventas. Muy bien, pues un consejo que pueden tener ustedes en cuenta si se decantan por la Xbox 360 como regalo navideño, igual es bueno esperar un poco. En fin, seguiremos este tema. Bueno, pues la Mega Drive, famosa consola de Sega, que recordaremos los que tengan por lo menos mi edad o un poco más, sí, más jóvenes, pues sale un modelo portátil, ¿vale?, que se vende a través de la página playasia.com. Madre mía. playasia.com, es un modelo remodelado, más pequeñito, sí, fabricado y distribuido, bueno, con la bendición de Sega, y además el precio es muy bueno, aproximadamente 27 euros. Pero es un producto para nostálgicos casi. Sí, es una consola, creo que viene con 20 juegos en total, con un catálogo de 20 juegos, y bueno, pues te permite jugar los clásicos juegos de Mega Drive, pues el Sonic y Knuckles, alguno de estos, los típicos. Qué recuerdos, madre mía, las horas perdidas con esos juegos. Efectivamente. Pues noticia de Sega que nos lleva a una otra noticia, que es que la desaparición del Netscape, el famoso navegador que en su momento hacía frente a Microsoft, pues bueno, como muchos ya sabrán, Netscape Communications pasó a formar parte de American Online, y American Online llegó un momento en que ya no le interesaba continuar con el proyecto, entonces liberó el código fuente, y al raíz de liberar el código fuente del Netscape apareció lo que es ahora el Mozilla, con el Mozilla Firefox, que es el navegador más famoso de la gama Mozilla, pero hay muchos otros. Con lo que, bueno, el Netscape continuaba, pero ya prácticamente no tenía casi versiones, no había casi movimiento dentro del proyecto. Entonces, a partir de febrero del 2008, pues desaparece ya por fin el navegador. Y no se sabe qué vida va a llevar, bueno, simplemente es como navegador, ¿no? No, desaparece como versiones del navegador. Evidentemente continuará el Firefox y el Mozilla, que cada día está cogiendo más cuota de mercado. La verdad es que pero sí. El Netscape desaparece, prácticamente ya no lo usaba casi nadie, pero estaba ahí. Aún había versiones por ahí que iban saliendo de vez en cuando. Fíjate, pues aún se creían que iban a poder contra Microsoft, ¿verdad? Sí, bueno, con la política de aquella que tenían, muy difícil, pero quizás ahora con la liberación del código y el proyecto libre Mozilla Firefox, pues han cogido, yo creo que más cuota de mercado que la que tuvieron en su momento con Netscape. Pues adiós a Netscape como navegador. Y efectivamente. Nos queda todavía noticia, ¿verdad? Por supuesto. Pasamos a una noticia, que se cierra el portal you.com. DJ. Era un portal que había nacido el 20 de noviembre y que se intercambiaba, y que intercambiaba ficheros multimedia de alta calidad. Uh-huh. Parece ser que tras una demanda con las discográficas y tal, se ha cerrado el día 31 de diciembre, con lo cual es un portal que ha durado escasamente un mes. Lo cual ya da una idea de lo fuerte que está a día de hoy el tema. O sea, es muy difícil sacar un portal de intercambio de P2P porque enseguida te lo cierran. O sea, bastante se hace con los que hay, ¿no? Que no se puede cerrar como para hacerte uno nuevo, ¿no? No, es imposible. A día de hoy los portales se cierran muy rápidamente y no se dejan aún. Las discográficas están muy al tanto. Muy bien. Archivos de alta calidad, has dicho. Sí, intercambiaba pues contenidos, pero en muy buena calidad. Y entonces pues permitía pues que la gente pues descargara lo mejor. Pero bueno, ya ha cerrado. Evidentemente, si distribuye cosas ilegales... Ya ha pasado la historia. ¿Qué más tenemos? Bueno, España, como no, a la cabeza en Europa de las descargas ilegales. Hombre, siempre vamos. Tenemos un ranking que... Sí, ahí estamos siempre los primeros. Voy a dar una serie de datos que es que me parecen increíbles. Por ejemplo, la media de Europa en el tema de piratería es del 20%, mientras que en España es del 52%. Madre mía. Y otro dato que me ha puesto los pelos de punta es que de las 10 películas más vistas entre el 15 y el 21 de octubre, ¿sí?, vale, en todo el mundo se bajaron 24.381 copias de estas películas. Sí. De las cuales el 18% de esas descargas se había efectuado en España. No me digas. Créetelo. ¿Qué nos diferencia, pues? Somos más agarrados a la hora de comprar, ¿no? No lo sé, pero la verdad es que es un dato muy fuerte y claro, hace que en España pues haya muchísimas descargas ilegales y muchísimos problemas. Bueno, pues son datos que sin duda nos ponen a la cabeza de algo que bueno, que yo creo que hace todo el mundo, pero dar la nota por hacerlo el que más, eso ya es diferente. En fin, nos quedamos con esas cifras que marean. Y nos vamos ya al tema de la semana, sí, que has dicho que es clubes privados de compra. Clubes privados de compra. ¿Qué nos quieres hacer gastar lo poco que nos queda ya? Ahí, hasta los últimos cuartos. A ver, ¿qué es un club privado de venta o de compra? Consisten en sitios online, evidentemente, donde una empresa pues se encarga de hablar directamente con el fabricante de una marca, ¿sí?, y conseguir una serie de productos para luego él distribuirlos directamente a través de la web. Por lo, ¿vale?, que así a priori nos ahorramos los intermediarios. Efectivamente, nos ahorramos pues el transportista, el intermediario que coge varios productos, nos ahorramos todo. ¿Cuánto puede ser ese ahorro? Pues ellos, las tiendas suelen decir que están entre el 20 y el 70%. Vale, yo más o menos soy socio de algunos, aunque no he comprado, la verdad, nunca. Uh-huh. Y el ahorro suele estar en torno al 40%, 30-40%. Oye, eso es muy jugoso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tipos de productos tenemos en estas tiendas? Pues tenemos accesorios de moda, artículos de deporte, electrónica, informática, joyería, relojería, complementos del hogar. Uh-huh. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Nosotros nos damos de alta. A veces nos podemos dar de alta directamente nosotros en la página web u otras veces tenemos que ser invitados por una persona que ya sea socia del club. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, una vez que ya estamos dados de alta, recibimos cada cierto tiempo un correo donde nos avisan que tal fecha van a salir los artículos de un determinado fabricante, una serie de artículos que se han conseguido a un buen precio, y también nos pone la fecha límite para realizar las compras. ¿Por qué? Porque esto se basa en que sale un producto, está 3, 4, hasta 5 días, uh-huh, y pasados esos 5 días ya no puedes comprar más ese producto. Ya desaparece de la cartelera. La idea es que ellos sacan una serie de productos a un precio, la gente va comprando lo que quiere, y pasados esos 5 días, con todo lo que han, con todas las peticiones que han recibido, mandan al distribuidor, o sea, mejor dicho, al fabricante, lo que quieren de cada producto, ¿sí?, para que ellos lo reciban y reenviarlo a los clientes finales. Ya entiendo, vale. Entonces no es una tienda que tenga un producto días y días, no, sí. Una oferta, aparece durante unos 5 días una serie de productos, tú eliges los que te gustan o no eliges ninguno, y ellos luego cogen ese producto y te lo reenvían. O sea que evidentemente catálogo no tiene mano. No hay catálogo, tienes que aprovechar el momento. Te llega una carta, pues esta semana relojes de tal marca, pues tú aprovechas, vas ahí, compras el reloj si es lo que te interesa, porque sabes que en 5 días desaparece. Y te avisan, supongo que por mail. Efectivamente, por correo electrónico. Normalmente una semana antes ya te avisan de que tal día van a empezar la venta de determinados productos y tú pues tienes que estar al tanto. Cosas importantes, pues por ejemplo, que funcionan todos con tarjetas de crédito, con pasarelas. Sí. Y evidentemente tienen unos gastos de envío, aunque luego comentaremos pues que tampoco son muy altos. Pero vamos, una forma segura de dar tus datos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos de ellos incluso utilizan pasarelas verificadas por los propios fabricantes de las tarjetas, por Visa y Mastercard, uh-huh. con lo cual pues es bastante seguro. Concretamente vamos a comentar dos compañías que tienen este producto, o sea, que tienen esta forma de funcionar. ¿Sí? Una es DRE y VIP. ¿Y VIP? ¿Con V? Con P. Acaban V y acaban en P. Vale. La página web es www.dreivip.com. Ok. Vale, esta es la más importante en España. Esa es una empresa española, pues tiene todo lo que hemos comentado anteriormente. Si además, si tú invitas a un amigo y este amigo realiza una compra, ¿sí? a ti te darán 5 euros gratis para las siguientes compras. Claro, se supone que lo has invitado tú, que es cliente que has captado y claro, te beneficias un poco. Tiene una página web donde tú envías un correo electrónico a una persona, si esa uh-huh. persona luego se da de alta con ese correo electrónico, pues a ti te, en la siguiente compra, a ti te, pues te toca un dinerillo. Uh-huh. Además, este portal utiliza el sistema de tarjetas protegido Verify Visa, lo cual pues da bastante seguridad a la hora de comprar. Que siempre es un alivio, ¿eh? Porque Exacto. meter tus datos en ahí sigue dando un poquito de reparo si no tienes una pasarela segura. Y luego tiene unos costes de envío pues que dependen del producto. Yo más o menos, por lo que he visto, andan entre los 5 y los 10 euros de gastos de envío. No es tampoco un precio excesivo, pero bueno, más sí. o menos para que la gente se haga una idea. Si nos ahorramos cerca del 40% en el precio final, la verdad es que nos sale la cuenta seguro. Sí, sí, la verdad que puede ser muy interesante. El otro portal que he traído es www.privalia.com. Privalia.com, con sí. V también. Uh-huh. Vale, igual que el anterior, pues tiene todo tipo de opciones, como te ya hemos comentado. Además, este tiene una ventaja, que es que desde el 22 de octubre del 2007... el primer envío cuando te haces socio es gratis, o sea, no te cobran gastos de envío, y cualquier compra superior a 50 euros sí. también tiene envío gratis. Superior a 50 euros, muy bien. Es bastante interesante esta opción. Y también tienes las promociones para cuando consigues, como llaman ellos, apadrinar a un amigo, es decir, invitar a un amigo y que acepte este y que compre cosas. Uh-huh. En caso de que invites a alguien y este que decida compre algo, a ti te regalarán 8 euros para la siguiente compra y a tu amigo 4 euros. Pues similar al anterior, lo que pasa es que también benefician a nuestro amigo. Efectivamente. En este caso. Muy bien. Cualquiera de los dos, la verdad que venden muchos productos. Algunas veces pues se ve que son productos pues más antiguos y por eso tienen un precio menor. Sí. Pero bueno, al que le interesa el producto y el precio es muy apetecible, pues ¿por qué no lo vas a comprar? Aunque no sea la última versión o la última novedad del fabricante. Es de alto nivel. Yo oigo la palabra VIP y ya pienso que... No, la verdad que venden desde productos muy baratos, cosas que valen 5 o 6 euros, pues hasta cosas que pueden valer 100 o 200 euros. Tampoco suele haber cámaras de fotos de 2.000 o 3.000 euros ni cosas así. Suelen ser normalmente precios entre 5 y 200 euros, está casi todo lo que venden. Pues una opción. Lo único que es que hay que aprovechar el momento, los 5 días que dura la venta, comprar lo que nos interese. Y luego, evidentemente, no es un portal online, con lo cual no vamos a recibir la compra nada más hacer la petición, sino que como hay que esperar esos 5 días a que se cierre la compra o la venta, sí. luego ellos lo piden al distribuidor y luego te lo envían a ti. Con lo cual, pues siempre hay desde 12 a 13 días desde que tú compras hasta que recibes tu pedido. Con entrega a domicilio, supongo que con también un plazo determinado para poder devolver envíos efectuosos. Tienen políticas de en caso de cosas defectuosas o en caso de que pues haya algún tipo de error en los envíos. En la página web de los dos fabricantes, uh-huh. o sea, de los dos distribuidores, perdón, pues están las condiciones de compra y las condiciones de reembolso. Recordamos www.dre.com y www.privalia.com. Perfecto. Una buena opción si no queremos mojarnos en días además tan desapacibles como está haciendo. Exacto. De poder hacer nuestras compras por internet. Sí, yo creo que es una opción que han nacido varias en España. Yo he comentado hoy dos, pero en España creo que hay dos o tres más. Sí. Es una buena opción porque poco a poco pues nos ahorramos intermediarios. Muchas veces los intermediarios lo único que hacen es incrementar el coste del producto. Claro. Y pues bueno, pues está bastante bien. Evidentemente en electrónica quizás hay menos intermediarios porque hay muchas tiendas online que venden productos de electrónica directamente de un distribuidor grande al cliente, uh-huh. pero en productos más pequeños como pueden ser relojes, decoración, zapatos, sigue habiendo muchos distribuidores que hacen que el precio se encarezca mucho cuando llegamos a la tienda. Oye, en vino, no sé por qué, me lo imagino yo también. ¿Productos pues como... no lo he visto, pero es posible. Normalmente productos perecederos menos, pero sí que puede ser que vendan este tipo de productos, como pues el vino que aguanta más tiempo. Muy bien, pues ya conocemos un poquito más estos clubes privados de compra. Como muestra, como dices tú, Abel, un botón, hay más, pero eso ya queda elección de, sí, del internauta. Si la gente busca en Google, pues encontrará muchos. Yo la verdad que soy socio, aunque no he comprado nunca, pero si la gente busca comentarios por internet, verá que pues yo creo que son bastante fiables y bastante serios. Oye, a la hora de comprar. Para discriminar un poco el tipo de búsqueda que haces, ¿hay como alguna plantilla donde tú especificas un poco tus gustos o tus prioridades o...? No, la verdad que te suelen enviar casi todo. Yo creo, debe haber alguna plantilla, aunque yo a mí siempre me llegan todo lo que venden. Muy bien. Te envía un pequeño correo con un link para que vayas directamente ya a la compra. Así ya puedes elegir, hombre. Sí, además en la página web siempre antes de comprar pues suele haber una presentación de los productos, de lo que es la marca, de lo que te van a vender. Es decir, la verdad que está bastante trabajado lo que es la web. Perfecto, pues si te parece, si no tienes nada más que decir acerca de este tema, nos vamos a los gadgets. Efectivamente, vamos a un par de gadgets que he traído para hoy. Respiramos un momento. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Vamos allá, Abel. Bueno, pues el primero es, en esta época que los MP3 son el no va más, hombre. Barbie lanza su MP3, y es un MP3 que tiene pinta como si fuese una pequeña caja de maquillaje. No me digas. Efectivamente, llevará 2 GB de memoria, sintonizador FM. Ninguna broma, ¿eh? No, totalmente en serio. Y, pues bueno, lleva creo que hasta un espejo y todo cuando abres, o sea, que es una cosa super fashion. ¿Rosita o...? Rosita, hombre, por supuesto, sí. ¿Qué cosas tengo? La ¿cómo Ken no? Y su, la Barbie y su último accesorio, un MP3 de 2 GB, que no tuviera, ¿eh? Que yo, sí, no. Vamos, ¿quién se va a comprar un iPod pudiéndose comprar el de Barbie? El precio parece ser que serán $140. Habrá que ver cuánto cuando llegue a España qué precio tiene. ¿Pero con la Barbie o sin la Barbie? No, creo que es sin Barbie. Esto encima eso, esto es una estafa. Ahí. ¿Qué más? Bueno, y el segundo que he traído para hoy es que, bueno, la gente se compra cada vez portátiles con diseños más agresivos, más chulos. Pues los señores de Dell han lanzado un portátil, concretamente el modelo XPSM 1730, sí, con una edición que se llama edición World of Warcraft. El World of Warcraft... Ah, el juego este. Es un videojuego que incluso se anuncia en la televisión ahora. Sí. Y entonces pues han hecho una edición que tiene pues diseños, pues la verdad que muy innovador, con unos colores plateados donde pues en la tapa pone World of Warcraft y unos símbolos y tal, y es una edición, es el portátil normal y corriente que se vende, pero con la edición de World of Warcraft. Evidentemente es un portátil de gama alta, con unas características muy muy muy potentes, es decir, un pedazo de ordenador que es un portátil con el que se podría jugar a casi cualquier orden, a casi cualquier juego, perdón. Sí. Y pues bueno, lo lanza Dell, creo que HP también ha lanzado un portátil que llaman modelo NTV, ¿no? Con una carcasa muy chula. Yo creo que ahora se está poniendo muy de moda este tipo de portátiles que se van a lanzar pues con para un cliente en concreto que es muy fan de una determinada serie o un determinado canal de televisión o un determinado videojuego. Muy exclusivo, pero que oye, diferencia de otros ordenadores, claro, que yo creo que en el fondo es lo que se está buscando también. Sí, tener algo exclusivo. Un modelo personalizado. Oye, antes de acabar me gustaría preguntarte, Abel, ya sé que no tendrás cifras, por supuesto, de venta de consolas y tal, pero al ser un tema que hemos tratado aquí, y no sé, a pie de calle, nos decías que la Wii estaba casi agotada. La Wii a día de hoy está totalmente agotada. Totalmente los mandos agotada. Se agotaron ya hace semanas, sí. El famoso Wiimote se agotó enseguida, sí, porque claro, con la consola solo viene un mando. Y sí, si lo regalas a alguien, necesita, si quieres jugar contra otro, necesita dos mandos. Con lo cual, los mandos se agotaron muy pronto y la consola se agotó prácticamente la semana pasada, ya no quedaba ninguna. Ha sido uno de los regalos estrella también porque Nintendo usa una política que es que trae muy poquitas unidades y cuando se acaba ya no trae más. Sí. Entonces, claro, tiene menos stock que la PS3 y la Xbox 360. Otros regalos que han sido muy fuertes estas Navidades, como siempre, los reproductores MP3 y las cámaras de fotos digitales, que llevan ya unos años siendo... Y este año se ha añadido al cupo los marcos digitales. Ah, pues fíjate, el otro día buscaba yo uno y no lo encontré. Pues hay bastantes. Hay bastantes. Concretamente en Zaragoza, en MediaMark, que es una tienda que está a nivel europeo, yo he visto bastantes y aún quedaban en stock. Pero ha sido uno de los regalos estrella estas Navidades. Oye, pues nos han hecho caso aquí desde cuarte.com, lo decíamos hace un mes, hagan sus compras de consola rápido, que luego no hay stock y que se agotan. Claro. Así y que... luego al final es la verdad que es una pena no poder regalar algo que bueno, pues que tiene mucho éxito y que además los niños lo están pidiendo. Muy bien, Abel, oye, pues muchas gracias, una semana más y un abrazo muy fuerte, lo decimos, es feliz año y nos encontramos en la semana que viene, ¿vale? Hecho, hasta la semana que viene. La semana que viene.